Pobrecito. No. Dura la vida. Dura la vida de uno que nació para vago. Sí. Es dura. No está hecho para algunas cosas. Y es como que la vida constantemente lo pusiera en contradicción. Usted que nació para ser vago y la vida que no lo deja. En contra de mi naturaleza. Sí. Diciendo. ¿Cómo? No, no tiene sentido forzarse tanto a veces. Faltan las consecuencias. Si le pudieran ver la carita a usted en este momento. La naturaleza es sabia. Sí, hay cuerpitos que hay cosas que no las resisten. Sabia, así con todo, cada uno tiene que saber qué puede dar y qué no. Hasta dónde puede, hasta dónde no. Uh-huh. Cada uno debe saber, supongo. Tratar de saber, o buscar saber, intentar saber. ¿Qué es lo que puede dar? Claro, qué es lo que puede dar, hasta dónde puede dar, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Uh-huh. Qué es lo que va en contra de su naturaleza. Y usted, más allá de la considerada vagancia. Sí. ¿Qué considera que iría en contra de su naturaleza? Oh, no sé, un montón de cosas, qué sé yo. No sé, puedo hacer una lista enorme. Bueno. No me voy a poner ahora a hacer la lista enorme de lo que yo creo que va en contra de mi naturaleza. Bueno, pero por ahí hay puntos ineludibles. Después el resto por ahí dice, bueno, de acuerdo a los momentos. Nada, no puedo hacer nada que no me permita libertad de acción. Bien. Por ejemplo, nada. Ni obedecer órdenes de nadie. Ni tampoco le da órdenes a nadie. Bien, punto muy importante. Ni patrón ni empleado suelen ser alada. Vivir y dejar morir. Me gusta mucho. Mire, jueves que viene. Ajá. El próximo informe, capaz que hablando un poco de todo esto, que siempre por ahí lo hemos mencionado así muy por arriba, vamos a ver si lo traigo para profundizar. ¿La qué cosa? Justo, aparte, este personaje está en las efemérides de la semana, el grandísimo Arthur Schopenhauer. Ah, con razón. Que descifró el universo, según Borges. Uh-huh. Y hablar un poco de esto de del determinismo. De este determinismo que plantea Schopenhauer, que en realidad es una postura filosófica que viene de Spinoza. Uh-huh. Más atrás de Spinoza, viene de Descartes, del mecanicismo de Descartes. Ahí está. De ahí viene Schopenhauer. Mire. Así que podemos traer para profundizar más que nada esto que tiene que ver en su libro, Ensayo sobre el libre albedrío. Y que él habla que no existe el libre albedrío, que eso es un invento de la Iglesia Católica. Qué raro, la iglesia católica inventando cosas. Y claro, lo tuvo que inventar la Iglesia Católica porque no le quedaba otra, ¿vio? Sí. La Iglesia Católica que tanto dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando un hombre hace algo malo, cuando un hombre asesina? ¿Entonces Dios? Entonces, no, existe el libre albedrío. Ahí inventó la Iglesia el libre albedrío. Sí, es simple, ¿eh? Sí, no, se lo discuto. Aparte, obviamente, uno lamentablemente se ha encontrado con personas bastante ortodoxas y que cuando le empieza a preguntar ciertas cosas como esto, entonces todo esto que es la creación de Dios quiere decir que es malo Dios o que es un mal creador. No, ahí está el libre albedrío del hombre. Cuando hace algo malo es el libre albedrío del hombre. Cuando hace algo bueno no es Dios, no es el libre albedrío del hombre. Ah, o el uno o el otro. Claro, papás. Ah, la Iglesia Católica y los dueños de la fe. Bueno, vamos a ver si hablamos de eso, porque Schopenhauer dice que el libre albedrío no existe, y que uno que puedo hacer lo que quiero, no existe. Esa frase del sentido común, el sentido común se bate cualquiera, dice Schopenhauer, no se puede hacer lo que se quiere. Se hace lo que se puede. Lo que se debe. Ah, mire. De acuerdo a la característica de cada ser. Lo que se debe de acuerdo a su naturaleza. Lo que debe hacer. Entonces, si se quiere ciertos preceptos de, póngale, de Kant, estaban bien. Esto de hacer lo que se debe, por mucho que uno por ahí quiera hacer otras cuestiones, lo fundamental es el deber antes que nada. Sí, igual no leí mucho Kant, no sé si se refiere al mismo deber que Schopenhauer. Claro, por ahí es un... El deber de Schopenhauer es intrínseco, dice usted. Interno, póngale. Sí. No es un deber que tenga que ver con alguna especie de contrato social. Ajá. Una cuestión externa, sino de en cuanto al carácter y a la característica interna, intrínseca de cada persona. Bueno, ampliaremos el próximo jueves. Vamos ahora con Dulce Niña Mía, dejémonos de filosofar. Y dice, no llores, oh dulce niña mía, ¿no? I will cry, decía antes. Sí. Es llorando y llorando, pero no le presté atención en realidad a lo que había dicho antes. Igual tiene una papa en la boca, no se entiende nada. A ver, yo me fijo a ver si le puedo traducir algo, espera. A ver. El cielo azul, le está diciendo. No sé qué, estaba tarareando. Mirar algo. Ay, algo le duele ahí. Ay, mi dulce niña mía, mi dulce niña mía. Usted sabe, hay frases como que se esbozaran, pero la verdad no me arriesgo a traducir de oído lo que él está cantando, porque puede ser cualquier palabra. Ajá. Hay cosas, o sea, como que uno por ahí dice, va queriendo decir esto. Pero no está hablando del cielo azul en un momento. Es que le habla de como que los ojos de ella son como el cielo azul y todo lo que representa. O sea, por eso, y habla, digamos, también... I hate looking... ¿Algo odia o no? Sí. ¿Yo algo de café? No, por eso le digo. Lo que pasa es que me pasa lo mismo que a usted. Que eso entienden bien. O sea, si bien entendidas, palabras sueltas. Oraciones es como que le pegaran lagunones y le claro. Corta todo. Sí. También pasa lo mismo, por eso no la podía traducir. Algo del amor que dice ahí. Sí, mi amor. Mi amor, ahí está. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Lo están pasando lindo? ¿Qué día feo, pesado? Indeciso, no hay nada peor que un día y una persona indecisa. Sí. Decidite, papá. Es hora que te decidas en tu vida, tenés 50 años, decidite qué quieres hacer con tu vida. Por lo menos una vez. Y que valga para como un buen comienzo. Como el comienzo de una bella amistad. Sí. ¿Qué sé? Hay que saber de lo que se huye. Primero que nada, el paso fundamental. Después vemos para dónde vamos. De acá me voy. Bien. De acá huyo. El resto, bueno, veremos. El resto lo charlamos. Claro, exacto. Bueno, que se ría. Que es lo único que se le entiende, claro. ¿Qué dice ahí? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Dice. Claro. Justo, mira. ¿A dónde iremos? A la catarata de la caca iremos. Tal cual, pájaro. Tiene toda la razón. ¿Qué nos dice el pájaro? ¿Cómo anda, pájaro? Muy buenas tardes. Buenas. Peor es una mujer indecisa. Todos los caminos conducen a Roma, parece. Y vio. Pero no, un hombre indeciso también es muy fulero. Peor que una mujer indecisa. ¿Peor, dice usted? Sí, porque es como que en la mujer está esa naturaleza indecisa, si quiere. O el deber ser de una mujer de hacerse la indecisa. Lo que comúnmente se llama histeria, digamos. Ajá. Pero en un hombre es peor todavía, porque supuestamente es como, si se quiere la persona de armas tomar... Y que esté que sí, que no, que vaya, que venga, es terrible. Uh-huh. Bueno, yo me considero un poquito así. Le aviso por la... No, por eso digo. No, estoy hablando de usted, sino de algunas personas que uno ha conocido y que dicen, no. Dan vuelteras así. Claro. Aparte porque por ahí sucede que, si bien es cierto, los hombres vuelteros son los que prefieren las mujeres más... digamos, que se deciden mucho, que no dan vueltas y demás. Pero por ahí usted se cruza con un indeciso y que encima le pega el macho. Entonces, si usted agarra, eso sí que, el toro por las astas, ahí ya queda feito. ¿Cómo queda feito? ¿Por qué queda feito? Y claro, porque ¿cómo una mujer va a hacer esas cosas? ¿Cómo una mujer va a ser directa? ¿Cómo no? ¿Por qué no? Y bueno, por eso le digo, si se cruza con un indeciso y encima machista, sonamos. Ah, claro, sí, te mató las manos. Y vio, todas las contras tiene el pobrecito. Bueno, ¿quién se cruza usted? No, a ver, uno ha tenido unos cuantos años, ha conocido gente, después por suerte la desconoce, entonces así sabe qué evitar posteriormente. Le damos también las buenas tardes a Mariana. Buenas, Mariana. Tiene un inglés también impresionante. Y acá nos traduce el tema de los Guns N' Roses. The Side of Mine. Bueno, ¿qué nos dice? Dice, buenas chicos. Hola. La canción dice, oh, dulce niña mía, préstame tus calzas blancas que tengo una sesión de yoga con el profe Johnny al aire libre bajo el cielo azul. Ahí está, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Qué bueno que él sepa inglés. Sí. Entonces así nos ayuda y ve, ahí estaba lo del cielo azul. El pájaro. ¿Qué? Que dice, nada personal. Uh-huh. Lo de las mujeres indecisas. Lo digo porque las padecemos en la feria. El pájaro, sí. Bueno, pájaro, pero usted se... Ahí sí, es cierto. Todos los caminos le conducen y van a ese puesto, sí, pájaro. Y querido. Después dice, un hombre indeciso es un tanto marica. Ahí ya la segunda parte no sé, pero eso de las mujeres indecisas. Ay, qué feo ese. Ay, ese. Señora, ¿se la lleva o no se la lleva? Me cansó. Sí, pájaro. Corta. Que dan vuelta y que viene, que se la prueban, que vengo después, que va, que va. Y no, pero esta me gusta más. ¿Y a vos qué te parece esta? Sí. ¿Y no vas a... qué te parece esta? Dígale, pájaro, con la botella de cerveza en la mano. No, pero... ¿Sabe lo que son? En esa sí, y porque me ha tocado... cuando dos amigas buscan el regalo para una tercera. Oh. Y vio cuando y recorren varios lugares y encima son dos personas que por ahí tienen gustos no tan parecidos. Uh-huh. Es terrible, son insoportables. Sí, la verdad que sí. Eso sí tiene mucha razón, pájaro, es terriblemente denso. Sí, pájaro, lo compadecemos desde aquí. Sí. Jódase, usted hace cosas para mujeres, pa. Si se pone a hacer calzoncillo, capaz que no tuviese ese problema. Hágase como lo haga, como el pelado, y se hace lindo, el langa, y le habla y chamulla, pájaro. Usted es muy parco, pájaro. Y bueno, lo que pasa es que ve cada cual con su arte. El pájaro por ahí, para, porque eso sí, él no tiene ningún problema en explicarte de cada una de sus producciones. Si andas buscando algo en particular, él no tiene problema de conseguirlo. Ahora, si se prueba una. Y otro. Bueno, ahí tiene que venir el pelado. Tendrían que estar los dos todo el tiempo. Sí. Igual hay una cosa que es complicada. Hay muchas cosas lindas en el puesto. Y uno por ahí o tiene que comprarle a alguien o va con la plata justa y se quiere traer todo, o por lo menos 4 o 5 cosas. Entonces ahí sí es donde surge esto de ¿qué hago? La indecisión. Y sí. Bueno, le damos a todos la bienvenida a este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta las 4 de la tarde. Los números, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Y hay una radio virtual a través de la cual también se emite este programa. Esa radio es www.radiowalden.com.ar. Bien, saludamos entonces a los que nos escuchan a través del blog, de Radio Walden, a todos muchísimas gracias también por acompañarnos y bueno, prestar su atención a este programa. Recuerden que hoy es viernes y que hoy es el día de bondad, donde ustedes pueden pedir un 2x1. El primero que mande un mensajito, le pasamos, arrancamos la música de este día con el 2x1 que nos pidan. ¿Les parece? Muy bien. Muy bien. Sí, qué cosa, como ahorita en histérico, hablando de histérico. Este también es terrible. Sí. El pelado verdadero, a quien le damos... ¿Está ahí el pelado? Sí, sí, sí, le mandamos muchos besos. Él nos dice, si estamos los dos, nos fundimos. Alto consumo. Claro, sí, tal cual. Qué complicada que es la vida. Sí. Mariano que dice, mujeres indecisas, ¿no es algo redundante? Lore, si quiere agarrar al toro por las astas, heme aquí haciendo gala de una hermosa cornamenta. Ahí tiene. Ahí estamos. Ya sabemos a dónde recurrir. Saludamos también a Alberto. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo le va? Nos cuenta. Nos dice, hola amigos, pueden pasar Enter Sandman, pero la versión de Motorhead. Un abrazo grande. Bueno, el tema de Metallica. Sí, sí, sí, ese me acuerdo. Bueno, vemos si está. No sabemos si estará Alberto, no prometemos nada. Y bueno, y si no, pasamos la original. Bueno, si te le parece, o si Alberto te parece otra, nos decís. Vamos a ver si está, pasamos esa. Bueno, lo que podemos hacer ahora es... Háblele al micrófono, ahí está, muy bien. Bien. Lo que podemos hacer ahora es darle la bienvenida a nuestros auspiciantes. Eso podemos hacer. Entonces le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Agradecemos entonces a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood. A todos muchísimas gracias por seguir bancando este programita llamado El Escenario de las Voces. Estamos aquí hasta las 4 de la tarde al 462-2124, al 156-70-76-44. Alberto, está ahí el temita que nos pedías, así que va a sonar en la tanda. Muy bien. Bueno, si lo quieren ir a ver a Eddie Morales, mañana sábado a las 22 horas en Sabina Bar, de calle San Martín 1451. Uh-huh. Si quieren ir, vayan. No quieren pedir permiso a nosotros para ir. Bueno, qué malo. Claro, ¿para qué? En todo caso, si no tienen que pedir permiso ni nada, no diga nada. Ajá. No, bueno, lo que le decía esto, porque tenemos 10 entradas gratis que pueden pasar a retirar si se quieren durante el transcurso del programa de hoy, hasta la hora 4. Bien. Acá en Pueyrredón 5609, 10 entradas para ver a Eddie y su mayordomo Bernardo, y está como invitado especial Oreste Ser Remuñante. No se pueden ir a bailar con las ballenas como hace Axl Rose haciendo este tema, a danzar. Qué lindo. Qué estaría tierno. Muy bueno. Sí. Sin desmerecerlo a Eddie. Uh-huh. Pero es como que era. Es más tierna la ballena que Eddie Morales, sí. Obviamente. Sí, un poquito. ¿No? Sí. Que se parezca una ballena no quiere decir que sea tierno. Malo que me vino hoy. No sé por qué. Sí, es el sueño, capaz que me vengo malo. Le iba a decir, está muy mal usted. Eso hiere. No, capaz que es eso. El día este así vio pesado. La indecisión a usted lo supera. Ay, me mata. Qué radiofónico que es eso. Lo que mata la humedad, vio. Sí. Aparte usted con los bostezos está quedando. Me iba a comer el micrófono en cualquier momento. Bueno, sí, me iba a comentar algo así muy interesante usted. Sí, le iba a comentar que también pueden pasar por Pueyrredón 5609 quienes quieran. Voy a traer algo para comer ahí también. También no habría problema. Que no sea el Benny, porque siempre la misma persona la que trae. No, Benny. No. Benny, abstenerse. No, es que le despreciamos. No, que... estamos agradecidos eternamente, pero... Claro, pero es que usted se pone todas las veces, los otros son medios así, claro, agarradongas. Esperamos algún tipo de alimento no perecedero, o perecedero, perecedero más que nada si lo matamos ahora. Y pero que no sea el Benny que los traiga. Está bien. No se aceptan Bennys en la radio. No, sí se aceptan, pero no con... Ah, así está. Con dádivas. Exacto, muy bien. Bien. Entonces, lo que yo quería contarle, sí, es que pueden pasar también por Redón 5609, además que por los regalitos y además de las entradas para ir a ver a Eddie Morales. Marcos nos había dejado su primer trabajo audiovisual y quería compartirlo con todos aquellos que quieran curiosear en él. Nos dejó 5 copias, así que quien quiera chusmearlo, pasa, retira un DVD y lo ve y después nos cuenta a ver qué les parece. No, bueno, yo porque quiero chusmear, a ver qué. Chusma. No, pero ya que es el primer trabajo de Marcos, está bueno que cada uno dé su parecer. Está bien. Por eso. Pero dijo, como dijo antes, voy a chusmear. Así chusmeo. Es chusma. Bueno, entonces, así podemos ver qué impresiones le queda a cada oyente con respecto a este primer trabajo de Marcos. Muy bien. Bueno, y no sé, no hay nada así relevante para hacer el fin de semana que usted diga, esto no se lo pierda. No. Sí, lo que voy a ver yo, pero por curiosidad propia, y aparte porque los laburos que he visto están buenos, es esta noche se presenta un ciclo del grupo SS Percipi, de quien estuvimos viendo De Golpe Dejé de Buscar. Ajá, sí, bueno, muy bien el tema final. Eso le dice algo, ¿no? No, sí. Bueno, pues hoy estoy malo. Está bien, pero no sea así. Igual, esta noche. Voy a cagar el final a todo. Muy lindo el tema de Plaque con el cual termina la obra. Bueno, por lo menos va a lograr que vayan, digamos, que vayan a verla a la obra para ver qué tema de Pla. Ay, no le puedo decir qué tema de Pla es. No, tampoco cuente todo. Eso está muy bien logrado porque te encaja justo con el final, sí, de la obra del tema. Sí. Lo digo en serio, está muy bien logrado esa parte. Pero no, es que yo estoy de acuerdo con usted en no cuanto... No está logrado el actor, pero bueno, claro, se logra todo. Esa es la macana, porque la obra, el planteamiento está bueno. La chica que actúa, no sé si es buena o en contraste con el otro. La chica labura bien. Ajá. O sea, logra que uno sienta lo que por ahí está planteando. La obra en sí está buena. La macana es como que se nos desinfla cuando aparece el chico. Claro. Muy poco verosímil, muy poco creíble. Sí, es como que ahí sí tendría que ser un hombre de armas tomar y se me queda indeciso. Entonces, no. Claro. No le queda bonito. No va a haber esta, el mismo grupo. Claro, es el mismo grupo, igual el elenco no es el mismo en todas las obras. Festejaron este mes de septiembre los 15 años de SS Percipi. Esta noche se presenta a La Gran Masa Argentina, una de las obras que estuvieron presentándola hace un tiempito. Muy bien logrado los trabajos. Y en este caso es la que yo por ahí recomendaría para esta noche en La Morada, que es San Martín al 700, San Martín y Córdoba, ahí en Planta Alta, con un costo de 25 la entrada y a las 10 de la noche. Así que, quien quiera chusmear puede hacerlo. ¿Usted va a estar ahí? Sí. Bueno, así Sipi me dijo. Sí. ¿Ah? Le dije que sí, que ahí voy a estar. Me había parecido escuchar otra cosa. Bueno, eso es bueno saberlo, para si hay algún oyente indeciso que no se anima a declarársele a usted, ¿usted va a estar esta noche ahí? Sí. Además, por ahí. No tiene más excusa. Claro, no, y vamos a hacer un buen recibimiento de ese alto galanteo. Bueno, ahí está, ya saben. Hoy a las 22 en La Morada va a estar la compañía de indecisos. Muy bien. Ya está. ¿Eso hay algo más? No. Sí, espéreme porque había visto pero algo así más. Que valga la pena. Y por eso, ahí estamos. Que se justifique salir de la cueva. Y yo sé que a usted está, esto le puede llegar a interesar bastante. A ver. Dado que estuvo participando y por lo menos en otro momento le gustó. La Biblioteca Argentina sigue haciendo los conciertos de cámara gratis esta noche a las 8 de la noche. Y en este caso la actuación es de Gabriel Scampino y Sebastián de la Ballina. Pero no, no aclaran bien cuáles son los... Ah. Y bueno... Eso yo voy a meter a comer Wagner, me pego un tiro. ¿Cómo? Modula un poquito porque... Si voy y me tengo que comer que hacen en Wagner, me pongo un tiro en la cabeza. Dígame qué hacen. Y pero es que yo eso... Yo le cuento que se sigue presentando, pero no me especifican de los chicos qué instrumento tocan. Oh. No sirve para nada. Si usted quiere algo conocido, vaya a verlo esta noche a Javier Calamaro en la Labardén, entonces. Javier Calamaro. Sí. ¿Canta ese? Supuestamente sí. O hace el intento. Claro. O sea, defina canto y yo le digo si él lo hace o no. Bueno, vamos a la tanda, a ver si me tranquilizo un poco. Me noto muy malo. Sí, está muy ácido. Sí. No sé por qué. A ver si nos relajamos con unos mates. Por lo visto nadie va a tener para comer. Pero por lo menos con unos mates, a ver si nos relajamos un poco. Por favor, así respire un poquito hondo. A ver si sí. Se le va esa acidez que emana. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nadie pidió nada. ¿Y entonces qué vamos a escuchar? El tema de Hendrix. Pero un solo tema porque dura 8 y pico. Así que dijimos, bueno, aprovechamos y pasamos el tema de Hendrix. Bien. Que yo quería escuchar y siempre largo. Íbamos a pasar Grandes Esperanzas, pero capaz que dijimos para un viernes capaz que... ¿Por qué? Está buenísimo Grandes Esperanzas. Sí, pero no daba para otro día. Oh, bueno. Entonces lo pasamos el lunes. Bueno. Ahí está, no le queda otra porque... Pobrecito, me lo patean siempre Grandes Esperanzas. Bueno, lo anótelo para el lunes. Bien. Ahora vamos con Hendrix. Y este tema se llama Red House, o sea, Casa Roja. Para los iletrados. Vamos, cuando quiera. And like, if you didn't bring any blues with you, we'll make sure we make some for you to take home with. There's a red house over yonder, baby. Lord, that's where my baby stays. Lord, I ain't been on to see my pretty baby in about 99 1/2 days. Yeah, it's about time to see the baby. Yonder, Bangor. piano here. Yes, I think I'll go back to beyond the veil. That will be tuning up between every single song. That's because we really care for your ears. I know you heard that somewhere before. And that's the reason why we don't play so loud. And, well, cowboys are the only one to stay in tune anyway, so what the hell, you know.

policía, deme sea tu lugar. La policía, lejos, lejísimo. Por favor, acaso les admiten seres sensibles. No sensible al gatillo, no, no, se entiende, otro tipo de sensibilidad. No queremos custodios del orden, sino custodios del desorden. Que sea sensibilidad propia, no por un agente externo. Claro, aparte no queremos cobardes. Los policías como los soldados y son todos cobardes. A pelear por causas que no son propias, háganse cargo de ustedes mismos, papanatas. Me acuerdo un amigo que le decía, cuando alguien le decía, yo soy policía, yo qué culpa tengo que cuando fuiste a la escuela. Qué feo. Muy feo. Pero lo peor es que su amigo un poco de razón tenía. Sí, tengo otro amigo que está enojado también. Yo deschavo a todo acá. Es hoy solo quedando así. Malo. Malo. Tuve un amigo que está enojado. ¿Con quién? Con uno de sus hermanos. Usted lo conoce, mi amigo. Está Ajá. enojado porque un hermano se va a estudiar para policía. Ah. Y la hermana estudia recursos humanos. No sé qué peor. ¿Cuántas carreras feas, malvadas, sí. perversas? Y mire que las hay, ¿eh? ¿Cuántos psicólogos trabajando para las empresas publicitarias? Uh-huh. Esos son de los peores también. Al mismo nivel que un policía, digo. Hasta le diría que es peor. Hasta peor que un policía, sí. En algunos casos sí. Porque, digamos, en el caso del policía es totalmente manifiesto todo. Y hasta le gusta hacerlo manifiesto. Uh-huh. En cambio en el otro no, porque se mata callando. Y ese es fulero. Y aparte le agarra en el lugar, si se quiere, en su talón de Aquiles, que es la psiquis. Y ahí... No. Terrible, que hay, que sí. Y tienen un poder, porque será que por ahí uno es medio boludo, que también puede pasar. Pero entra como un caballo. Bueno, les recomiendo la película que la hemos recomendado en algún momento, La Condición Humana. Sí. La película francesa, uh-huh. que tiene que ver con un psicólogo que trabaja en una multinacional en la parte de recursos humanos. Impresionante esa película, se la pueden ver. La Condición Humana se llama. Bienvenida a la cena, sopita de camarón, calavera no llora, serenata de amor. Bueno, los mismos periodistas y comunicadores sociales que van a trabajar a Canal 3 y a todos esos lugares también, ¿no? A escribir en la capital, ellos también son malos, perversos. Bienvenida a la aduana. Pues lo echan y piden solidaridad. Sí. Qué injusta que son. A mí me gusta verte. I wanna go to San Diego. I wanna go y no puedo. Bienvenida a Tijuana. Ahora que está hablando así de la gente mala, ayer estaba mirando una película. No es biológico, es gente mala. Sí. Pues bien, están lo que dicen. No, bueno. Todo depende, qué sé yo, son diferentes puntos de vista. No, son malos, no es una cuestión ideológica, amigos, hay gente mala. No, pero aparte porque, o sea, uno puede llegar a decir, bueno, no, tal o cual proceder, uno disiente ideológicamente. Pero cuando lastiman a las personas. Mienten. Claro. Embaucan. Eso, ya ahí sí es ser hijo de su madre. Uh-huh. Porque una cuestión es no decir la verdad, si usted quiere. Sí, pero omiten, y eso también es malos. Y además, pero no solo porque omiten, sino porque tergiversan, y lo hacen tan manifiesto, y ponen los cartelones, y asustan, y enferman, y entonces ahí es donde no hay una diferencia ideológica, precisamente. No, es gente mala que está creando una realidad de acuerdo a los intereses de ellos. Sí. Entonces es gente mala, no existe la inocencia, yo no sé, no. Vos sabés a dónde estás, en qué radio estás, en qué diario estás, en qué televisión cualquiera. Pero ponés, sabés dónde estás. Sí. No hay inocencia. Aparte, por ahí, está bien, puede que me diga, bueno, pero hay cosas que uno no sabe. Es Estamos de acuerdo. Ahora, si hablamos de las cosas más boludas, como ser, que esa la tengo patente porque fue algo que sí le presté atención. Cuando se dio lo del matrimonio igualitario. Que usted, digamos, veía todas las manifestaciones y, por ejemplo, en TN, que lo sacaron, así en color naranja, bien chillón, que era precisamente lo que tenía la parte de los católicos, que el cartelito que de un nene, la cara de un nene que quiero papá y mamá. ¡Qué tendencioso! Claro, aparte, el mismo día que se está sesionando todo, todos los carteles de TN eran color naranja. Uh-huh. Y generalmente rojo y azul. Ay, mire usted. Qué malo. Ve, o sea, si usted ve que hay algo raro, o sea, todos los días tiene una forma y hay un día que cambia, ¿por qué será? Bueno, ve, o sea, será el día que entendamos que la comunicación es un derecho, no un negocio. Estamos hasta las manos, falta tanto para eso. Bueno. Y aparte, lo mismo también, o sea, ¿no? Esto, bueno, no estamos descubriendo nada. Esto que tiene que ver con lo que se llama la agenda pública. Uh-huh. O sea, que es imponer una temática en algún medio y después todos los otros medios repiten esa misma temática y hablan uh-huh. todos de lo mismo, ¿no? Sí. Entonces le dan relevancia y dicen qué hay que hablar y qué no. Y la gente, como el animal estúpido que es el ser humano, repite. Entonces, bueno, hablan todo de lo mismo. Vio en la calle, en los bares, en todo. Aparte por una de las razones también, que es que el ser humano no se banca a ser único. Entonces, ¿cómo una radio que supuestamente es de primer nivel no va a hablar de lo mismo que hablan todas las otras radios? Sí, todos repiten y todos hablan de lo mismo. Eso es lo que se llama una agenda, la agenda pública. Pero aparte de todo eso, usted me hacía acordar esto del matrimonio gay, qué sé yo. Ajá. Hablan de lo mismo y después a todos les da derecho a opinar sobre eso. Sí. Cuando, qué sé yo. Entonces, cuando ya vienen con la opinión formada. Entonces, hoy cualquiera opina del matrimonio gay, o cualquiera opina de la inseguridad, o cualquiera opina de la policía, o cualquiera opina. Todos son sociólogos uh-huh. o economistas. Cuando, si usted le hace esa misma pregunta a una persona, póngale, de una temática que no está en la agenda pública, no por tiene ejemplo, ni idea. Le pregunto, póngale si hace 2 años atrás, póngale, uh-huh. por poner un número. Usted agarraba a cualquiera y le preguntaba sobre el matrimonio gay, ¿qué pensaba? Hay que ver si pensaba lo mismo que piensa ahora. No, y la mitad ni pensaba. Ni pensaba en eso. Entonces, ¿desde qué lugar vos estás ahora apto y tenés derecho a opinar sobre un tema que nunca te importó? Uh-huh. Y ahora de golpe te importó y opinás. Sí. Digamos, y así con cualquier temática, digo, ¿no? Cualquiera opina y tiene una opinión formada. Se la formaron la opinión y él repite como un boludo. Pero, o sea, se supone que todos estamos al mismo nivel para opinar sobre todo. Uh-huh. Y no estamos todos al mismo nivel. Y esto no quiere decir que sea elitista, no. Hay algunos que están capacitados, otros no. Y lo mismo que el voto, ¿por qué todos votan? Ahora me van a decir, esto es el voto, ¿no? Como que quiere que vengan los milicos, vio la clásica. La clásica de las cabezas huecas. Pero ¿qué ¿por qué tiene todos que pueden ver? Votar? Es lo mismo. O sea, no todos tienen los mismos conocimientos, la misma cosa para opinar sobre todo. El voto, que es, si se quiere, la opinión por excelencia, uh-huh. el basamento democrático. Todos, y capaz que un tipo. O sea, hay tantas realidades que no todos están en la misma capacidad para poder discernir una situación. O sea, si a mí me... Háblame de la teoría cuántica. No tengo la más mínima idea que quiere te hablo. No voto, no opino, no sé nada. Y por ahí, otro tema que uno es... Que cotidianamente vive con eso, me siento más capacitado para hablar de eso que un tipo que está con la teoría cuántica todo el día. Ni una cosa mejor que la otra. No, digo. Pero que tenemos intereses distintos. Uh-huh. Por suerte y por desgracia, a todos no nos interesa, no nos gusta y no nos llama lo mismo. Claro. Pero lo que pasa es que igual... Es que estamos también en una época en la cual no puede ser el distinto. Está mal ser el distinto. En una época en toda la gente. Pero en este caso también, digamos, es más... O sea, no lo van a matar por ser distinto. Pero, como diría su bien amado Adorno, no serás... Claro, no serás uno de nosotros. Uh-huh. Y ahí es peor que si lo hubiesen matado. Quedas excluido, sí. Entonces, también en eso... Ay, no, ¿cómo no voy a opinar de tal tema? ¿Cómo es que no sabes de tal cosa? Y no sé. Claro, es una cosa... Y todos opinan de fútbol, ven. Un partido a la semana y opinan de fútbol. El tipo que está dirigiendo al equipo está todos los días con esos claro. jugadores. Y está viendo 800 millones de partidos, papanata. Digo, así con todo. Sí, sí, sí. ¿No? O sea... Bueno, no sé a qué venía esto. No le sabría decir. Fire, fire, fire, baby, no more water. Pero bueno, después están aquellos que dicen, tipo los carritos del FLAD y todo eso, que hay que cambiar las cosas, pero hay que estar adentro para cambiarlo. Yo tengo mis reticencias ante eso. Cuando algo está podrido, qué sé yo, si se puede cambiar desde adentro. No sé. Mire, ayer lo que le quería contar, al final, que ha venido con respecto a todas estas temáticas. Estaba viendo una película italiana que habla con... Es la primera vez que veo la guerra de Irak desde otro país. Ajá. Y en este caso, obviamente, igual, soldaditos que iban y supuestamente iban a llevar la paz y la democracia a Irak de post-Saddam y todos los despelotes que quedaron. Y obviamente se encuentran con que la supuesta democracia es que uno de los jeques puso guita para uno de los candidatos. Uh-huh. Y como el jeque reparte comida y es el que vende el agua, entonces todos obviamente van a votar al candidato ese. Se empieza a armar el despelote con respecto al hecho de que, o sea, cómo van a permitir ellos que la democracia que simplemente sea de esa manera. Sí. Ante lo, digamos, viendo también el tema de la problemática del agua, los títeres que eran todos los supuestos milicos que iban a llevar el orden. Al final, supuestamente, van a llevar un orden que a ellos primero no los atañe, no lo, digamos, no tienen las... Si se quiere, si quieren cambiar algo, tampoco lo pueden hacer porque dependen de un coronel, que se depende de un gobierno y que ese gobierno le conviene que el país esté como esté. Uh-huh. Entonces uno se empieza a preguntar un montón de cuestiones. Primero esto de la democracia, que es un verso machazo. Uh-huh. Uso de la estadística. Claro. Segundo, esta cuestión de quién salva a quién. O sea, si dicen, ah, no, porque tal es un dictador. Pero que venga otro que supuestamente es alguien democrático y que está en las elecciones, no quiero decir que sea mejor. A veces, otro dictador. Claro, se estaba mejor con el otro dictador que con esta democracia. Entonces, ante esas cuestiones es que por ahí uno dice desde adentro. Es no muy sé. Difícil, yo no creo, la verdad. Desde adentro creo que hay que crear caminos alternativos. Y bueno, yo siempre le he contado varias veces esta anécdota, pero creo que siempre viene bien repetirla. Y que ejemplifica un poco esto, de esta experiencia que a mí me ha pasado una vez cuando andaba por los claustros universitarios. Lo que le dijo un profesor, que otro día justo acá el pelado lo nombraba a la mañana. No sé qué, un curso de qué que está dando Elvio Córdoba. Ah, sí. No sé, algo de cine está dando. Es como, digamos, para ser... espectador. Claro, una escuela de espectadores, una cosa. No sé en qué andará Elvio haciendo. Pero si lo pueden hacer, es muy interesante la charla y su punto de vista, más que nada, sobre las cosas. Pero bueno, justamente en una especie de discusión que hubo en una clase, uh-huh, por esto de que había un grupo de alumnos muy revolucionarios, uh-huh, que habían formado un nuevo partido, estudiantes autoconvocados, una cosa así, independientes, sí, autoconvocados, qué sé yo, más allá de todos, y estaban organizando una asamblea, porque es una palabra muy linda, y todos hacen asambleas, y toman mates, y se dejan crecer la barba, y esas cosas de cambiar el mundo, y... Bueno, entonces estaban organizando una asamblea, qué sé yo, y pues no me acuerdo qué cuestiones del Estado, presupuestaria, lo mismo de siempre. Entonces, como que no iba a haber clases una semana siguiente, entonces yo le dijo, bueno, a ver, pero cuéntenos, a ver, cuéntenme, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que están buscando? Yo la clase la voy a dar igual porque mi lugar de lucha y de trabajo es este. Claro. No, bueno, porque esto, que el Estado, y que no nos manda que el presupuesto, que esto y que lo otro, esto es lo que hacen estos chicos, por ejemplo... Lo pongo yo como ejemplo, sí, de esto de supuestamente cambiar las cosas de adentro. Sí. Entonces, me he contado mil veces esta anécdota. ¿Vos qué estás haciendo? El Estado no te manda plata y vos reaccionás a lo que hace el Estado. Claro. ¿No? Estás reaccionando a lo que ellos hacen. Cuando, bueno, este docente le decía, en definitiva lo tuyo es una reacción, no estás haciendo ninguna acción. Uh-huh. Estás reaccionando a una acción previa que no es tuya, es del Estado. O sea, ustedes son chicos grandes ya, ¿no? Los veo así, se llama, maneja una ironía hermosa. Los veo así grandes, barbudos, con boina. Ustedes ya saben en qué sociedad viven, ¿no? Ya saben qué tipo de sistema es, qué tipo de Estado es. O sea, claro, hay cierta ingenuidad en ustedes en pretender otra cosa de este Estado, de esta sociedad. O sea, esto es el Estado. O sea, vos estás reaccionando a él. Más vale, si querés hacer algo, hacelo por otro lado. Uh-huh. Abrite por tu cuenta, qué sé yo. Él ponía el ejemplo de lo que... era en ese momento en la facultad el estudio de cine y los equipos que se necesitan para eso. Dice, si todavía tuviésemos que estar esperando y haciendo asambleas y pago, claro, yo, para que nos manden presupuesto y poder comprar una cámara, todavía estaríamos sin cámara y ustedes no están haciendo nada. si vamos a esperar que lo haga el Estado. Uh-huh. Entonces nos movilizamos nosotros, organizamos cosas, nos movimos, qué sé yo, como pudimos, juntamos la moneda, compramos lo que pudimos y ustedes están haciendo el corto. Pero fue una acción nuestra. Claro. No estamos esperando el Estado. ¿No? Y así con todo. Digo, ¿no? Me parece que esa es la manera. Me acordaba, en parte, ¿se acuerda cuando estuvimos hablando de Teatro del Oprimido? Uno de los planteamientos que se le hacía a Augusto Boal era esto de... o sea, su, si se quiere, su lucha estaba en teatralizar ciertas cuestiones que le pasaban, póngale, a gente en una fábrica. Ante lo que a él le decían, y bueno, pero no, en este caso, ¿no sería mejor una asamblea? Y entonces dice él, bueno, pero en la asamblea vos vas y charlas. En este caso, el planteamiento, o desde mi lugar de trabajo, es vos en el cuerpo lo ves, buscás la solución, desde vos, desde lo que vos sos. Y a partir de ahí, ya para el futuro, sabes cómo posicionarte ante tal o cual cosa. Uh-huh. En la charla, por ahí queda en la charla. Entonces, también ante todo esto es que se le preguntaba con respecto a la Revolución Cubana del 59. Uh-huh. Entonces le decían, bueno, en esos casos se necesita el teatro común, no se necesita teatro más, o es necesario el teatro del oprimido. Entonces dice, siempre va a haber cosas que la gente va a necesitar y que va a necesitar modificarse. Ante esto, está bueno, para llevarlo desde el cuerpo, el teatro del oprimido. No invalida que se dé el otro tipo de teatro, pero es necesario que se pase por el cuerpo. Uh-huh. Entonces, que uno sepa y uno sepa construir en el futuro, o sea, de que hay un determinado tipo de opresión y que eso se modifica. No quedarte con la charla, no quedarte con un acto, sino que seguir construyendo. Uh-huh. Sí, qué sé yo. O sea, pretender otra cosa sería, creo, una cuestión ya de inocencia o de desconocimiento de esto en donde se está viviendo. Pretender otra cosa del Estado, de esta sociedad. O sea, ya sabés lo que es. O sea, pretender que cambiar el diario. O sea, no, pero hay que estar adentro y hay que entrar a la capital. O sea, no lo va. O sea, no sé quiénes son los dueños de la capital, no sabés cuál es la función, sí. No sabés quiénes manejan los medios. Crea tu propio medio y se terminó. Uh-huh. O sea, pero pretender eso. O cambiar la televisión como de adentro, como decía una boluda que estuvo con Pessoa ahí. Sí. Que hoy está en contra de la televisión es de pelotudo, no sé qué dijo. Uh-huh. Bueno, sí, eso. Acá yo me considero un pelotudo con mayúscula. O sea, ¿me entendés? O sea, y hacer radio también, decir, bueno, no, pero hay que estar en los grandes medios para desde ahí. No. ¿Qué desde ahí? Crea tu propio medio, crea tu propia salida. O sea aparte porque... Nosotros ya sabemos lo que es. Y aparte porque una de las cuestiones, condición sine qua non para estar en cualquiera de todos esos lugares, es que vos no te les tirés en contra. Es, o sea, es básico. Pero obvio, y esto, la gente piensa que es exagerado. Mire, podríamos estar toda la tarde, le podría estar contando anécdotas y sí. Ejemplos de diferentes radios. Cosas que me he enterado por yo mismo o que gente que ha estado ahí que me han contado, por uh-huh. Ejemplo, mil le puedo contar, Radio Nacional en su momento, cuando sí. Pasó toda la inundación de Santa Fe, uh-huh. Por ejemplo, cuento mínimo. Vos ibas al estudio de Radio Nacional a hacer un programa de radio, tenías un cartelito pegado que decía prohibido relacionar a Reutemann con la inundación. Directamente, literalmente decía eso. Bueno, no. Para que sea una idea, que eso claro. Sea, algunos piensan que no están así. O sea, un iluso perdido para ahí tiene alguna duda de lo que son los medios. Pero es que aparte una de las cuestiones se evidencia siempre por ahí un periodista donde cuando está en uno de los grandes medios que cuando está en otro. Más allá de que dicen, pero es contradictorio. No, en tal o cual medio no te dejan decir ciertas cosas y tal vez el periodista lo quiere decir y después se da el gusto o no en otro lugar. Y es parte... Sí, bueno, escriben con seudónimos. Que también, esa es la otra. Y o después, lo que sale... Había varios periodistas de la capital en su momento que escribían con seudónimos en el Eslabón. No uh-huh. Sé si lo seguirán haciendo. Sí. Pero bueno, pero es que están en otro lugar. Escribí un par de boludeces para agarrar una moneda, supongo. De algo que viví. Hay que alimentar una familia, ¿no? Es el discurso. Y generalmente sí. No, Dios. Nada, es para siempre. Estás en los cómplices. Porque sabés que estás emitiendo, lo sabés. Lo peor es que sí. O sea, capaz que prefiero al otro. Al boludón ahí que no tiene ni idea de nada. a este que sabe y sabe que se tiene que callar. No sé, me parece que es preferible el otro. Este sabe y se calla. Como decía Brecht, el que sabe y calla es un criminal. El que no, era más largo. El que no sabe es un ignorante. El que sabe y calla es un criminal. Prefiero la ignorancia. La ignorancia se cura. Bueno, así paviando se nos fue. ¿Necesitaba hacer catarsis, usted parece? Yo me cebé. A usted. No, yo le dije, me yo siguió me el coso. Sí, yo me cebé. El tren, no. ¿Qué me siguió? Sí, el tren. El tren, me siguió el tren. Tenía ganas de decir otra palabra que no me salió. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Bueno. Bueno, les cuento que habíamos escuchado en la tanda pasada. El tema de Jimi Hendrix. Sí. El tema que nos había pedido Alberto, Enter Sandman de Metallica, hecho por Motorhead. ¿Motorhead se dice así? ¿O Motorhead? Generalmente se conoce. No, pero no tiene A. Sí. Motor, H-E-A-D. Motor. Entonces sería Motorhead. Motorhead, ahí está. Pero todos lo conocemos como Motorhead, así que déjenlo así. Ah, bueno. Y después un temita de Satriani, escuchamos. Bien. Ahí está, esa es la gente que necesitábamos. Esperanzada. Esa, chao, positiva, sí. Con ganas de vivir, de cambiar el futuro, de cambiar el mundo, de cambiar la vida. Como decía Rimbaud, cambiar la vida, como decía Mar, modificar el mundo. O al revés, o parecido. Disfrutar de eso, como decía Whitman, del vértigo que significa tener toda la vida por delante, ¿eh? Muy bien, qué lindo. Gente así. A veces a mí me pasa, ¿no les pasa a ustedes? ¿Qué cosa? Eso, de sentir ese tal cual como lo de ese poema de Whitman, qué hermoso. ¿Cómo lo define así, el vértigo? ¿No les pasa a veces imaginar que tenés todo por delante? Vértigo total, sí. De que lo que podés hacer, todo lo que tenés, toda tu disposición, de wow, te queda todo ahí. Alucinante. Pensar que algunos, bueno, piensan que están 40 años metidos en el mismo lugar. Bueno, menos vértigo que. Menos vértigo que el gusanito de Pujín de Mendoza. Mire que el gusanito puede llegar a ser vertiginoso. Oh. No lo arreglan un día y puede terminar. Oh, ¿sigue estando el gusanito? Sí. Supuestamente sí. No sé si funciona, pero seguía estando. Bueno, pero qué loco eso. Sentir ese vértigo de saber que está toda tu vida, todo ahí por delante, a tu disposición para hacer lo que quieras. ¿Qué pasará? ¿Qué harás? ¿Qué? ¡Wow! No, es terrible. Buenísimo. Sí, a ver, nadie le discute que está buenísimo. Pero dígame si no da miedo igual. Vértigo. No sé si miedo. Sí. Miedo feo. Vértigo. Sí. ¿No? Y como decía también el mismo Whitman, no estoy limitado ni por mis zapatos ni por mi sombrero. Uh-huh. Fantástico. Dale, nunca pensó ir al Japón, a Gibraltar. Ahí no sé dónde es eso que dice. Pero, ¿no? A Gibraltar, sí. Bueno. Al Japón no lo había pensado. ¿No pensó nunca ir al Japón? No. Igual me llamó la atención poder, en todo caso, ir A China y Vietnam, eso sí. A China y a Vietnam. Sí, pero porque vi un par de fotos y vi documentales y me llamaron muchísimo la atención. Ahí está. Es como, igual, sería rarísimo. A la Europa vieja, ¿no? Defina la Europa. Vieja Europa. Sí. A ver si me entiendes. Sí, pero... O sea, casi toda Europa es vieja. No, bueno, pero hay partes y partes. La parte más de... O sea, las grandes urbes, no. No. Sí. Digo, República Checa. Sí. Bulgaria. Todas esas zonas, así. ¿No le gustaría? Sí, igual. Primero quiero ir a Rusia. ¿A Rusia quiere usted? Sí. ¿Usted se muere de frío en Rusia? ¿Qué quería hacer? No, no, pero... Se muere a 10 grados acá y ya está temblando. Pero descubrí que tiene verano, o por lo menos una pseudo primavera, una cosa ahí así. Ahí hace calorcito. Claro. Ah, bueno. Igual este año descubrí que hizo mucho, mucho calor. ¿Sí? Sí. Mira. Así que por eso, sí. Con más razones que me dieron ganas de ir a Rusia para. Ahora que sé que tiene calorcito. Ah, bueno, vaya en el veranito entonces. Claro. Bueno, nos habla después, ¿quiere? El próximo bloque del personaje que quiero hablar ahora. Sí. Yo igual le había traído para hablar de él. Y encima encontré una carta que la mujer le escribe a él. Re triste, pero está muy buena, sí. Bueno, nos habla en el próximo bloque, ¿le parece? Bueno, le hablo. Nosotros continuamos aquí al 462-2124, 156-70-76-44. Hasta las 4 de la tarde estaremos haciendo este programa. Volveremos en un rato y sí, haremos algo. Vamos a hablar de un personaje de la literatura. Sí, sí, sí. Estadounidense él. Estadounidense, muy bien. Ahora nos vamos a la tanda con un tema de Deep Purple. Bueno. Soldier of Fortune. El soldado de la fortuna. Exacto. Muy bien. I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing songs. Maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a window going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Times of being a traveler, I look for something new. In days of old and nights of cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Sound of a windmill going round. Guess I'll always be

Bueno, aquí volvimos, vamos a hacer la última media hora de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-7076-44 aquí en Estación del Sur. También saliendo por www.radiowalden.com.ar, esta radio virtual que funciona a las 24 horas. Ahí se pueden meter en esa página. Bueno, dentro de poco va a estar haciendo radio, están trabajando por ustedes, va a haber así... Está trabajando en la página, va a haber un montón de cositas para consultar a nivel musical, de literatura, de aparte de lo que es Radio Online, ¿no? ¡Qué bueno! Sí, sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que escuchábamos en la tanda era Deep Purple. Ajá. Después un tema de Emerson, Lake and Palmer. Bien. Y un temita de Queen. Quieren ver a Eddie Morales, nos pasan a retirar las entradas por aquí en esta media hora, y si no, van directamente mañana a Sabina, a las 22 horas va a estar Eddie Morales. Bueno, y ahora sí, vamos a ponernos las pilas, vamos a hablar de un personaje de la literatura. Vamos a hablar, nos va a hablar usted. Sí, yo le voy a comentar de un personaje que se llamó Francis Scott Fitzgerald. Uh-huh. Él nació en Minnesota en el año 1896 y es a quien estamos recordando hoy. Muy bien, cuéntenos sobre Fitzgerald. Bueno, le cuento que es un... primero, por ahí, para que se ubiquen, es el autor del Gran Gatsby, uh-huh, que es una novela del año 1925, y si se quiere, es la novela que más ha sido renombrada en cuanto a todo lo que es su literatura. También hay otras novelas como Al otro lado del paraíso, del año 1920... Suave es la noche, del año 1934, y El jactancioso, que es, digamos, una novela donde, si se quiere, se habla de la desintegración de una persona como hombre y como escritor, y donde se dice que hace, digamos, que Fitzgerald hace una revisión de sí mismo y de las causas abismales que provocaron su caída. Como se ve que esta semana vino así tristonga, este día, así. Claro, no va a ser la excepción, dado que digamos la vida de Francis Scott Fitzgerald es bastante complicadita también. Ah, ¿sí? Sí, no, sí, tengo sí la menor idea sobre la vida de Fitzgerald. Bueno, le cuento primero que nada que vivió 44 años únicamente. Jovencito, sí. También muere. Le cuento ya... Para empezar, en este caso, vamos a hablar un poquito de su infancia, que si se quiere va a tener mucho que ver con lo poco de adultez que vivió. Ah, ¿sí? Sí. ¿No jugó en callejones cuando era niño? No. No jugó en callejones. No, porque él, digamos, su padre fue... ¿Jugó cuando era niño? Poquito. Ajá. Porque, mire, el papá de él fue un caballero, según dicen, un caballero en cuanto a lo económico, Gentleman. Claro, un hombre de sociedad, por decirlo de alguna manera, pero que, digamos, estaba arruinado. Por ende, lo único que le había quedado era el nombre. Claro. Del resto estaba bastante complicado. La mamá era una católica descendiente de una familia acaudalada de origen irlandés. Uh-huh. Y el chico, de muy chiquitito, lo hicieron estudiar en colegios religiosos. Pobrecito. Todos hemos pasado por ese oficio. No todos. No todos. Por suerte, no todos. Aparte, no solo que estuvo estudiando, sino que estuvo interno en un religioso. ¡Ay, qué feo! Dígame ahora que fue monaguillo. No, pero igual, o sea, esta infancia le hizo generar, digamos, grandes problemas de inseguridad. Ajá. Después, más o menos, zafa cuando va a la Universidad de Princeton, y ahí es donde, si se quiere, la mayor parte de los estudios estuvo dado en los intereses de él en cuanto a escritores y críticos, como uno de ellos fue Edmund Wilson, que fue después amigo de él. Obviamente su carrera estuvo más que nada guiada por lo que a él le interesaba conocer, no tanto en sí como las materias o llevar, si se quiere, una currícula bastante ordenada. Ajá. Sino que fue más que nada por gusto propio. Le cuento que él, digamos, participa en la Primera Guerra Mundial. ¿Ah, sí? Sí. Él, digamos, se anota para hacer el servicio militar y se anota también en los campamentos de entrenamiento. Feo, qué boludo. ¿Qué tenía en la cabeza, Fisher? Y ya venía mal barajado de chiquito, el pobre. Ajá, estuvo en los internados religiosos, vio que eso no lo deja bien. Por Dios y la patria. Sí, ve, las dos grandes complicaciones. Dios y la patria. Durante este tiempo de entrenamiento es que él escribe su primer novela, que en un primer momento se iba a llamar El Egoísta Romántico y después se llamó A Este Lado del Paraíso, en la cual, digamos, esta fue publicada en la primavera del año 1920, y que esta primer novela a él lo convierte, como dicen, en un hombre rico, y que pudo casarse con una chica que se llamaba Zelda Zaire, de la cual él estaba enamorado. Cuando él vuelve a Estados Unidos, a Alabama, es que la conoce a ella. Ella se dice que era amante del lujo y la alta sociedad, lo cual permite, dado que en sus escritos le va bien, que él pueda acceder a casarse con ella. ¿Por qué pudo? ¿Por qué no podía casarse? Y porque es como, o sea, ella nunca especificó que no quería casarse con él si no tenía plata. Pero es como que él estaba más tranquilo al tener, digamos, al poder darle todos los gustos que ella quería. Ah, bueno, requería mucho. Y sí, pero igual, no era ella sola, ¿eh? Él también le gustaba ese tipo de vida. Sí. Aparte, digamos, en el caso de ellos, porque esto ya estamos hablando del año 20, él muere en 1940. Sí. O sea que mucha vida tampoco le queda. No. La cosa es que en estos primeros años, cuando sale, como le decía, A Este Lado del Paraíso y Hermosos Malditos, que son, si se quiere, obras que lo hacen reconocido, aun cuando económicamente no, la segunda no anda tan bien, a él le permiten un muy buen pasar. Esto hace que ellos viajen a París, que estén en un montón de lugares de Estados Unidos. Que la alta sociedad. Sí, que se muevan en un ambiente con muchos lujos. Digamos, en cuanto a la vida, él le empieza a dar al alcoholismo. Al alcohol, en realidad, que genera un bruto alcoholismo. Pero, porque también de por sí ya gastaban en un montón de boludeces. Se lo traigo acá al barrio, no le voy a andar detallando. En esa vida de ostentación que llevaba. Claro, y también, obviamente, al gustarles mucho los placeres, y en este caso también hay un grado de inseguridad bastante importante en Fitzgerald. Igual, él es considerado como la generación perdida, es uno de los personajes. ¿Uno de la generación perdida? Sí. Estaba Hemingway también en esa. Claro. Bueno, Hemingway dijo cosas muy muy interesantes de Fitzgerald. Entonces, en este caso también, Lo que se plantea es lo que, si se quiere, es la época de los escritores, la llamada la era del jazz, que quien le puso nombre es Scott Fitzgerald, y si se quiere también era parte de, entre la generación perdida y la era del jazz, uno de los grandes íconos. Le cuento también que en el año 1925 él escribe El Gran Gatsby. Esto, es su obra. Claro, porque aparte, si se quiere, lo que tiene de muy interesante esta obra es que, si se quiere, rompe con los cánones de lo que en ese momento era el gran sueño americano. Ajá. Y otra de las cosas es que también está basada en lo que es la época de la ley seca. Ah. Entonces, todo se dice que igual es una fábula sensible y satírica, y que habla sobre la persecución del éxito y el colapso del sueño americano. También está considerada como su obra maestra, aun cuando esta se vendió mal, y esta, digamos, el hecho de que esta novela no se haya vendido bien es lo que empieza a generar el gran colapso que se da en él, en su persona. Sí, porque no, es que le va, empieza a ir mal económicamente. Ajá. Sumado a eso, Zelda queda embarazada. Ah, tiene a Zelda, qué nombre feo. Y bueno, pero esta es con Z. Ah, con Z. Claro, ah, ya, esta es Zelda. ¿Creíste que yo te seguiría? Bueno, como le estaba por contar, Zelda tiene a una hija que va a ser la única hija de este matrimonio, y que cuando nace ella empiezan a esbozarse ciertos síntomas que dicen que acabaría en una locura bastante importante. Ah, ¿es un colapso mental? Sí, estuvo internada y internado. No, Zelda es la que le empieza a... Ah, a ella le agarra el colapso mental. Sí. Ah, él, pensé yo. No, a Zelda le agarra el colapso mental y tienen que internarla. Ah. A raíz de esa internación es que él queda solo con la nena, y sumado a eso le va mal económicamente. Sumado a eso ya venía arrastrando su gusto por el alcohol, lo cual hace que no sea muy bueno. En el caso de Zelda, muere en el año 1948. Después de él. Claro, a raíz de que se incendia la clínica donde ella estaba internada. No. Por acabar, el fin termina bien. Solo les dejo un Free Bogart. Yo lo que pienso, pobre la hija de Fitzgerald. Sí. Realmente, porque a los 20 años se te muere tu viejo. Bueno, que ya venía con un alcoholismo terrible. La madre internada desde mucho antes. Sí. Un garrón, pobre gurisa. Contándole, que usted lo mencionaba a Hemingway, le digo que Hemingway en París es una fiesta, uno de sus libros, sí. Lo cita a Fitzgerald y decía con respecto a él que dicen que todo es la euforia y la falsa alegría que le proporciona el licor. Hablando un poquito con respecto a su literatura, le cuento que su prosa se dice que es a la vez realista y directa, que no renuncia a las sutilezas, aun cuando tiene una construcción muy elegante. Y que también, él además de la novela, cultivó la narración breve, y algunos cuentos de él son considerados y hasta relacionados con el género del horror, como en el caso de Edgar Allan Poe. Ah, mira. O sea, sí que tuvo, si se quiere, en estos cuentos donde él descarga su sarcástica eficacia contra la clase de los poderosos. Podría ser quizás tu respiración. En El Jactancioso le cuento que la primer frase de este relato dice... toda vida es un proceso de demolición. Fuck. Se dice que, digamos, era uno de los poetas malditos, más que nada también por su vida, aun cuando su producción literaria fue bastante importante. Ajá. O sea, más allá de todos los avatares, él siguió escribiendo. Por ejemplo, está Suave es la noche, del año 1934, y es la última novela que él va a publicar en vida. En esta época se dice que toma alrededor de 200 cervezas, que... se muda, digamos, a Hollywood, porque es contratado como guionista, y que él lo que trata de recuperar es el interés y el talento que había tenido en los años anteriores, más que nada en lo que es la década del 20. Ajá. Aún así, no lo logra. Sí escribe varios relatos con respecto a la vida de Hollywood, y aparte, si se quiere, todo lo que él estaba pasando en ese momento. Y le cuento que el 21 de diciembre del año 1940 cuentan que, alcoholizado y exhausto, muere frente a su máquina de escribir. Después, ¿de qué muere? No, se ve que... o sea, no hay una... Las razones por las cuales muere no quedan claras. O sea, ajá, por lo menos de lo que pude conseguir información. No dice. Tiene que haber sido un... Chomitacho, mierda. Claro. Alguna cirrosis, algo de eso. Alguna cuestión. Igual no sé, en el caso de él no dicen que haya tenido, digamos, ninguna recaída o que haya estado internado. Ajá. Nada de todo eso aparece. La que cuentan, sí. ¿No fue suicidio? Excepto que haya querido tener una sobredosis de alcohol. No sé. Por lo pronto aparece muerto en su máquina de escribir. Claro, y lo que se dice es que meses después aparece el último magnate, en el cual muchos de sus biógrafos dicen que es su novela inacabada, y que en este caso sería su testamento inacabado, aun cuando así no queda demasiado claro. Se muestra así en los laureles de un hombre genial. Has hecho tu castillo, llename las puertas de tu corazón. Mira tus ojos, roba su brillo, deja su mueca, su aliento de dragón. Tengo un par de frasecitas. ¿Cómo no? Buenísimo. Una de ellas, de las frases de Francis Scott Fitzgerald, nos dice: el dinero ha aniquilado más alma que el hierro en los cuerpos. Buenísima esa. Impresionante. Esta otra nos dice: evidentemente, la vida es solo un continuo proceso de deterioro. Dicen que lo han visto la otra noche, todo cubierto de barro recorriendo la ciudad. Otra de sus frases nos dice: y así vamos adelante, botes contra la corriente, incesantemente arrastrados hacia el pasado. Lame las puertas de tu corazón, mira tus ojos, roba su brillo, deja su mueca, su aliento de dragón. Y la última de sus frasecitas nos dice: el amor a la vida es esencialmente tan incomunicable como el dolor. Bueno, interesante esa última también. Incomunicable. ¿Cuántas cosas son incomunicables? Uh-huh. Muy buenas noches, bienvenidos al show. Hoy les prometo Bueno, ¿qué más tiene? Tenía para comentarle una carta que le escribió Zelda Fitzgerald a Francis. Ajá. Y esta carta ella la escribe desde el hospital en Maryland en junio de 1935. Ella lo, de lo que sufría era de esquizofrenia, era la razón, ajá, por la que estaba internada. Y desde ahí le dice: queridísimo y siempre queridísimo Scott. Lamento que no hubiera más que un cascarón vacío para recibirte. La idea del esfuerzo que has hecho por mí, el sufrimiento que ha causado esta nulidad, sería insoportable para cualquiera, salvo para un mecanismo completamente vacuo. Si yo tuviera sentimientos, serían todos de gratitud a ti y de pena por el hecho de que toda mi vida, no quede en el más pequeño vestigio de nuestro amor y la belleza con la que empezamos para ofrecértelos todos al final. Has sido tan bueno conmigo, y cuanto puedo decir es que existió siempre esa corriente más profunda en mi corazón, mi vida, tú. Ahora que ya no hay ninguna felicidad y el hogar ha desaparecido, y ni siquiera existe pasado ni emoción alguna más que las que sean tuyas, donde pueda haber algún consuelo, es una pena que nos hayamos encontrado en el desabrimiento y la frialdad, donde una vez hubo tanta ternura y tantos sueños. Tu canción. Me gustaría que tuvieras una casita con malvas y un sicomoro y el sol vespertino encajado en una tetera de plata. Scotty, correría por algún sitio en blanco, en Renoir, y tú escribirías docenas de libros. Y aún habría miel para el té, aunque la casa no estuviera en Grantchester. Me gustaría que fueras feliz. Si existiera la justicia, lo serías. Quizás lo seas de todos modos. Ay, Dodo, Zelda. Te quiero de todos modos, aún cuando no exista ningún yo, ni ningún amor, ni siquiera vida alguna, te quiero. Bueno, ahí está. Bueno, interesante la carta que le escribe. Así más allá, sí, pero te quiero. Sí. O sea, ¿qué excusa? Hay gente que busca weird a eso también. Uf, un montonazo. Pero interesante la cartita. Esquizofrenia sufría ella. Sí. ¿Y no tiene alguna respuesta de Scott Fitzgerald? Acabo de encontrarla. ¿Ah, sí? Sí. En este caso, la cartita que le escribe Francis es del 19 de marzo de 1940. Y le dice: queridísima, creo que lo mejor es no precipitarse. A. Me gustaría que salieras con el beneplácito del doctor Carroll. Ha sido tu mejor amigo después de Forel. Incluso mejor que Meyer. Le está hablando de varios de los médicos. Uh-huh. Aunque esto es ser injusto con Meyer, que nunca pretendió ser un clínico, sino solo un diagnosticador. Pero al diablo todo eso y la enfermedad. B. Sería también mejor que esperaras, porque sin duda tendré más dinero dentro de 3 semanas más que en este momento. Y sé, si todo sale bien, Scotty puede bajar a verte un día en las vacaciones. De lo contrario, no lo verás hasta el verano. Es una posibilidad. Tenemos todos los motivos del mundo para apoyar a nuestra pequeña. Haría cualquier cosa con tal de no negarle los 2 últimos años de universidad que se merece. Tiene más que talento. Posee un auténtico genio para la organización. Aquí no hay nada nuevo. Escribo los relatos de Pat Hobby y espero. Tengo una nueva idea, una serie cómica que volvería a llamarme a las grandes revistas. Pero, Dios mío, soy un hombre olvidado. Tuvieron que retirar Gatsby de la Modern Library porque no se vendía, lo cual fue un golpe. Con mi cariño de siempre. Scotty, así firmaba. Sí. Scotty. Como Scotty, para ella, para Zelda. Sky y su lluvia sobre Bagdad. Escuchábamos la letra de... Sí, la letra es letra. La carta de Scott Fisher a la Zelda. Muy interesante también. Bueno. Ahí teníamos un poquito de... Aunque sea por carta, como que escribía. Ahí está. ¿No le quedó nada de Scott? No, nada. Scotty. De Scotty, no. De una vida agitada y cortita. Bien. Como tantos. Bien, y así vamos terminando una semana bastante trágica, depre en cuanto a material se refiere. Sí. De este escenario de las voces. Sin buscarlo, la verdad que los personajes que hemos elegido estuvieron así todos oscuritos, desde Ears hasta la película Camino, hasta la vida de Nick Cave, hasta la vida de Fitzgerald, hasta la vida el informe de Catherine Manfield. Catherine Manfield, que también era los 35, todo. Sí. Bueno, hasta le podríamos sumar el personaje que trajo Joana también el miércoles, Melanie Klein, que ya también hablaba de la soledad, que ya estaba muerta ella, todas esas cosas. Creo que lo de mayor color y onda fue el lunes. ¿Qué informe trajo la compañera Joana? queda tan lejos el lunes, ¿eh? Había traído de los árboles. ¿Este lunes fue el de los árboles? Creería que sí. ¿Sí? Sí. Sí, fue este lunes, sí. Ahí está, sí. Bueno, fue el informe con más vida de la semana. Y así, pam, pam, pam, pam, a este ritmo nos vamos. Pum, pam, pam, pam. Bueno, no vamos a empezar a contar los sueños que tuvimos. No. Nos tenemos que ir. Sí, sí, sí. Lo trágico ya está. Llegó a su fin. Esperemos que la semana que viene sea una semana nueva. Uh-huh. Así lo será de todos modos. Y veremos qué haremos, qué traeremos, si vendremos, si los querremos o no los querremos, si vendremos contentos o enojados. Uno nunca lo sabe. No. Pero eso también es lo bueno. Volver a encontrarse y descubrirse. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí como siempre del otro lado. Saludos a los oyentes, saludos a los que nos siguen en Radio Walden y a todos los que están ahí todos los días del otro lado, aquí escuchando esta Estación del Sur, este escenario de las voces que va de lunes a viernes de 13 a 16. Sin más, nos retiraremos y volveremos el lunes, ¿te parece? Muchísimas gracias y muchísimos abrazos para todos. Y quienes quieran, ya saben, el lunes a partir de las 13 horas estaremos de vuelta en este escenario de las voces. Muy bien, chao descamisados. Cayeron mil bombas, cayeron los niños, mujeres cayeron. Ay, ay, ay, ay.